Comenzamos a entregar semillas que trajo de Pro Huerta para toda la familia que quiere hacer una huerta. Entonces estamos entregando semillas de verdura de otoño e invierno, sería. Bueno, el horario sería a partir de las 8 hasta la 1, porque después nos vamos a vacunar y bueno, por ahí. Entonces pusimos ese horario, de 8 a 1 de la tarde, entregamos semillas. Si nosotros no estamos, igual cualquiera que está acá en el centro de salud entrega igual, no hay problema en ese sentido. ¿Es el primer día que están realizando esta entrega? ¿Se han acercado vecinos ya a retirar estas semillas? Sí, se están acercando lentamente porque todavía no hemos publicado mucho. Ahora lo publicamos ahí en la página esta que es nueva, digamos, para el que se llama, acá mi compañera lo va a decir. La página se llama salud.rionegro.gov.ar, MiCaps. Es una aplicación en la que pueden ingresar las personas y ven los centros de salud que tienen más cercanos y los servicios. Y en este caso nosotros hemos puesto como aviso que hay entrega de semillas para hacer huerto. Dalia, ¿qué características tienen estas semillas? ¿Qué es lo que pueden encontrar los vecinos para plantar? Bueno, las semillas contienen acelga, justo ahora no tengo acelga, flores, no recuerdo qué más. Bueno, son semillas que se pueden plantar en esta época del año. Igual. Acelga, alguna lechuga, sí. Por ahí algunos zapallos, todo de esta época. Uh-huh. Bueno, es para la familia que tiene patio y si no, lo que vive en el departamento, quieren sembrar en maceta, también tenemos la misma semilla, pero en sobre más pequeño, digamos. Pero igual, en menos cantidad, y para eso es para sembrar las personas que tienen departamento, que viven en departamento. Y si no, con más un poquito más cantidad y la misma semilla para los que tienen patio. ¿Están realizando entrega de antiparasitarios también? Sí, también. También estamos entregando antiparasitarios para perros, para desparasitar a partir de los 6 meses. Según el kilo se entrega la cantidad, por ejemplo, un comprimido cada 10 kilos de que pesa el perro. Bien. ¿Hasta cuándo dura esta entrega? No, está hasta que tengamos, termina el stock. Bueno, casi pedimos y nos mandan, así que hasta ahora. Y con la semilla, esperemos que también los van a mandar. Si nos termina, pedimos. Si hay, los manda. Si no, bueno. Pero casi siempre está. Perfecto. Tenemos, así que no hay problema en ese sentido. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, eso está. Y después, bueno, la atención médica de siempre, que está 7:30 damos turno y bueno, y demás. Bien. ¿Están funcionando con normalidad? Sí, se comenzó a trabajar normal, digamos. Médico generalista que tenemos acá, la obstetra, ginecología y otro servicio que tengamos, no me acuerdo, no. Está bien ahí. Exacto. Sí, ya se está haciendo todos los controles, niño sano, viene el laboratorio, que bueno, con el tema con la pandemia y demás, no el año pasado no estuvieron viniendo, ahora comenzó los días miércoles también, de 7 a 8 el horario y bueno. Y después todo normal hasta ahora. ¿Los vecinos que quieran sacar turno, ¿en qué horarios tienen que acercar? Y a partir de las 7:30 comenzamos los turnos. Bueno, y ahí, bueno, los vienen antes igual a sacar turno. Pero bueno, ese es el horario, a partir de 7:30 para todos. Salvo para obstetricia, que en cualquier momento venís a sacar turno. No es necesario venir a las 7:30, pero es lo único. Después lo demás, como hay mucha demanda, ahora está. La gente está comenzando a venir, así que bueno, se da a las 7:30. Perfecto. Y todo presencial. Hasta ahora nos damos por teléfono, porque viste que vienen mucha gente a hacer cola acá, a hacer fila. Y bueno, si damos por teléfono los que están acá, ¿Los profesionales atienden cuántas veces por semana? Y tenemos médicos generalistas toda la semana. Y hay dos médicas y bueno, toda la semana está cubierto. Después ginecología cada 15 días, obstetricia una vez a la semana y bueno. Bueno, nutricionista que va a comenzar a volver ahora, no sabemos cuándo, pero bueno, ya prontito ya vamos a tener a nutricionista. Así que está. ¿Los insumos cómo están? ¿Cómo se encuentran? Los insumos hay época que por ahí faltan y bueno, en este momento tenemos. Pero bueno, ha faltado y bueno, en este momento estamos bien, digamos. Solamente por ahí nos falta leche que no tenemos. ya hace como un mes. Y después anticonceptivo, la mesigina, la inyectable, que tampoco aparentemente no ha llegado a la provincia. Pero después los otros anticonceptivos sí tenemos, los orales, el preservativo, todo eso sí, pero la inyectable no.